De pensar que vuelva como ayer, ser joven y a volar. Sueña, sueña, compañera, alma mía del invierno, ahora que ya es primavera, ahora que tiempo de sueñar, sueña que hoy es ayer, sueña que tengo un amor que me sube hasta la piel, el fondo del corazón. Pensar que vuelva como ayer, a ser joven y a volar. Sueña, sueña, compañera, alma mía del invierno, ahora que ya es primavera, ahora que es tiempo de sueños, sueña que hoy es ayer, sueña que tengo un amor que me sube hasta la piel, el fondo. Yeah.